De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, seguimos en el Enredando las Mañanas. 11 de la mañana, ya nos comimos medio programa, ¿eh? Qué bárbaro, cómo se va el tiempo, increíble. Y tenemos más de medio programa por delante. Claro, sí, vamos a ver. Acá empieza el señor Tijeras después, ¿no? A trabajar, claro, es así la cosa. Bueno, muy bien, nosotros vamos a continuar con nuestra tarea informativa desde... Nos vamos al sur de... Fíjense, al sur del país. Enredando, ¿qué empezó? ¿En el norte? Nos empezó vinimos al norte. Centro, ¿y ahora? Al sur. Nos vamos para el Bolsón, nos vamos a, vamos a escuchar la columna de nuestra compañera Pato del Bolsón, ¿sí? En esta ocasión nos trae la voz de Soraya Maicoño, teatrista, narradora de Peu, Pillán Cuyé, una anciana mapuche en términos de sabiduría y conocimiento, que se dedica a recopilar el canto ancestral y con él la historia de su pueblo. Hola, buenas compas, acá desde Bolsón, ¿cómo les va? Que tengan un buen lunes. Y en esta columna de las buenas noticias, hoy traigo a una escritora, a una poeta, a una mujer de la tierra y del cielo, a Soraya Maicoño, huerquén mapu, actriz, tiene tantas facetas y definiciones que se me mezclan y se cruzan y se superponen. En estos audios que vamos a compartir, nos va a ir contando qué es esto de escribir un libro, de dónde radica esa necesidad, ese decir, ese sentir. Nos va a ir explicando por qué es azul, y al final nos va a convidar un bocadito de este bello librito azul que nos trae Soraya, como una buena noticia de otoño, como las nueces que están prontas en este momento y maduro como las manzanas. Así que nos quedamos ahí con Soraya compartiendo sus saberes ancestrales y su palabra. Un abrazo, compas, y nos estamos escuchando. Mari Mari, Soraya Maicoño Inche, Pillán Cuyé, Nicuifi Rupú, Mapuche Somo Inche, Mongelen Machino Gadomo, Feula Mai, Rume Mañonca Tamun Alco Imon. Peuma Ul, el sueño del sonido o el sueño del canto, comenzó a gestarse hace 2 años con mi querido amigo Daniel Selco, quien es escritor y quien viene haciendo diferentes trabajos con un procedimiento bien particular que tiene que ver con escuchar a las personas y va escribiendo lo que escucha en esa conversación. Y cuando las personas hacen una pausa para tomar aire, para, no sé, porque se ponen a pensar cómo seguir, qué decir, él continúa su escrito renglón abajo, respetando también esas pausas, esos silencios. El sueño del sonido, de alguna manera, también se empezó a gestar en el año 1997, cuando empecé mi trabajo de recopilación de canto ancestral mapuche, de andar por las comunidades, sobre todo al principio en la zona de Cusamen, Currama, Pupingay. Y desde esa fecha, al día de hoy, me dedico a caminar los territorios, a recorrerlos en busca del canto sagrado, del canto de ceremonia, como también el ulcantum, cantos antiguos que han sido cantados por abuelos y abuelas, loncos, Pillán Cuyé, y que todavía se conservan en la memoria de nuestro pueblo. tener el libro en mis manos es de mucha emoción, pero debo reconocer que me costó abrir la caja. La tuve 2 días a la caja cerrada en mi casa, porque es como que todavía no asimilo el trabajo, en el sentido de que eso ya está recorriendo un montón de lugares. De hecho, ya se está traduciendo al inglés. Ayer se estaba terminando de traducir al inglés, porque ha sido presentado en diferentes universidades en Estados Unidos, porque mi amigo está dando talleres allí, y ha gustado tanto el libro que también ya se está traduciendo. Y para mí es como raro igual, ¿no? No sé, como que nunca pensé que podía llegar a escribir un libro y que tuviera ese camino. Pero bueno, supongo que también ese camino está dado por todo el camino que yo describo también. Así que es una emoción muy grande. El Calfú Wenumapu, el azul del cielo, las fuerzas del Wenumapu son las que complementan a las fuerzas de la tierra. La tierra no sería nada si no tuviera las fuerzas del cielo. No tendríamos la posibilidad de sembrar ni el agua, ni la energía del sol, ni la fuerza de la noche, de las heladas, de la nieve. Es una complementación y es algo que el ser humano se olvida constantemente. Pareciera que somos mapuches, somos gente de la tierra y nada más, pero la tierra también está compuesta por el cielo. Y por eso tiene esa impronta azul, porque somos eso, somos de la tierra, pero también gracias a las fuerzas del Wenumapu. Bueno, la necesidad de escribir un libro quizás siempre estuvo, por lo menos estos últimos años, pero me costaba tomar la decisión, determinación de escribir sobre mí, porque bueno, ahí hay una voz colectiva, que si bien quien ha hecho el trabajo, quien ha andado, he sido yo, acompañada por el padre de mi hija, por mi hijo en ese momento, en aquellos tiempos. Después plasmar esas vivencias que he atravesado estos últimos 20, 25 años, no me resultó sencillo. Sin embargo, a partir de diferentes conversaciones que hemos tenido con mi amigo Daniel Selco, que con él además escribimos el libro de Lafken Winkulmapu y el de Lofken Kentreu, bueno, surgió esa posibilidad, ¿no?, de relatar también mis propias vivencias y sensaciones como recopiladora de canto, pero también como actriz, como cantora, y cómo eso también devino en ser vocera de determinadas love comunidades en situaciones de conflicto. Entonces, la necesidad tuvo que ver con eso, con poder plasmar, compartir esas vivencias a partir del andar. Bueno, el transcurso fue en plena pandemia, comenzó a gestarse mediante conversaciones que tuvimos con Dani por teléfono, en donde en ese momento era para participar en un encuentro sobre racismo a nivel virtual, porque allí empezaron a suceder un montón de eventos a nivel virtual, donde nos invitaron a participar. Nosotros integramos ese encuentro, ese concurso, mediante relatos sobre mi andar y también cómo se van atravesando y viviendo situaciones de racismo. Ese trabajo, que fue en el año 2021, ganó un premio y ahí fue que empezamos con Daniela a pensar seriamente en escribir un poco más sobre mi trabajo de recopilación de canto. Y nos llevó estos 2 años, porque también estos últimos 2 años a nivel pueblo hemos vivido un montón de circunstancias muy adversas, cada vez más. Entonces, tampoco yo tenía la disponibilidad del tiempo para sentarme a trabajar con él. Pero bueno, lo terminamos de escribir en marzo de este año, a principio de marzo de este año, y ya a fines de abril ya estuvo participando en el Encuentro Internacional del Libro en Buenos Aires y ya ha viajado por diferentes lugares. Así que creo que empezó bien, con un buen recibimiento. Bueno, seguramente lo presentaré primero aquí en Bolsón, que es donde vivo. Deseos de presentarlos en algunos lugares en particular. Tengo, por supuesto, varios, como Cusamen, como Esquel, como, bueno, diferentes lugares donde yo he transitado, ¿no? Y que se mencionan en el libro. En principio será en Bolsón, todavía no está la fecha. Ojalá que sea pronto. Y sí me gustaría estar acompañada en cada presentación por cantoras o cantores que, aunque no lo hagan en lengua mapuche, en sus canciones hablan de sus vivencias en el campo o de sus pueblos, y seguramente tendré esa impronta. Pero bueno, se agradece igual la difusión y ojalá que bueno, que les llegue vía internet o materialmente con el libro, y que bueno, ojalá también yo pueda recibir sus comentarios. Muchas gracias. Y el hecho de andar no fue fácil, no fue nada fácil. Andar en caminos de pura nieve y no llegar a distinguir la huella, andar en caminos con tormentas de arena, andar en caminos con muchísima niebla. Y puedo hablar de los abuelos y de las chivas y de las lomas y del ñanco y del viento. Y puedo hablar del lahuén, de la cosecha, de las pinturas rupestres, del horizonte, de la tormenta. Y puedo hablar de momentos espirituales en los que el ñanco voló al lado nuestro un largo rato y nos abrió camino mostrándonos su pecho blanco. Puedo hablar de la tristeza de los niños en las escuelas con internado. Puedo hablar de la soledad de muchas papay y muchos chachay que, aún teniendo un conocimiento inacabable, viven en una extrema soledad y pobreza. Y puedo hablar del río, puedo hablar del bosque, puedo hablar de la estepa, puedo hablar de las piedras. Puedo contar que una niñita en Xalalaubat me mostró que las piedras tienen diferentes olores. Las buscaba y las partía, y me las acercaba a la nariz para que yo pueda olerlas. Puedo hablar de las miradas y de los silencios, porque a veces es mucho más importante el silencio que la conversación. Puedo hablar de la alegría que da llegar a esos lugares tan profundos, profundos en la distancia, en los kilómetros, pero también profundos en la historia y en lo ancestral. Puedo contar que, como dice la Machipinda, en el bosque todo habla. Habla la piedra, el agua, la lluvia, el pájaro. Hablan las arañas, las hormigas. Cada ser tiene su propio lenguaje. Cada ser puede hablar por sí mismo y comunicarse con los demás. Muy buena la columna de la compañera, Pato. Interesante. Y ¿sabes qué tengo para ilustrar, para complementar? La visita de Soraya, a quien estuvimos escuchando, hace algunos años, 5, al Cosquín. Estuvo acá, la invitó, ¿viste? Cuando viene Rubén Patagonia. Sí. En un momento. Lo he visto. Le dio la bienvenida al escenario. Mari Mari con Pulamien. Rubén Maniún. Inche Soraya Maicoño Pingén. Inche Mapuchengen. Soy una mujer mapuche. Vengo de la LOM. Resistencia Cuyamen. Ubicada allá en la provincia de Chubut. Rumé Mañeu con Pulamien. Nosotros como pueblo estamos viviendo una situación muy difícil desde hace 130 años, no desde hace dos semanas, tanto en el Estado chileno como argentino, porque somos preexistentes al Estado. Pero ¿sabe ¿saben qué? Vengo a traer toda la fuerza de mi tierra, toda la fuerza de mis ancestros, para decirles a ustedes que tengamos el coraje de despertar nuestro kimun, nuestro conocimiento ancestral, para defender la tierra, para conectarnos con nuestros ancestros, defenderla de los agrotóxicos, defenderla de la extranjerización. Nosotros le recuperamos a Benetton, que nos está empobreciendo, pero seguimos firmes, seguimos dignos, seguimos de pie, porque tenemos fuerza, porque nuestro kimun, el bueno mapu, la mapu nos sostiene. ¡Fuera Benetton! ¡Fuera Lewi! ¡Fuera Monsanto! ¡Fuera Van Digman! ¡Petre de Wernemun! ¡Cumeje Rakitoan! ¡Que salga nuestro mejor pensamiento! ¡Que salga nuestra fuerza! ¡Que seamos dignos! ¡Que le dejemos un territorio libre, sano, a nuestros hijos, a nuestros nietos! ¡Cumeje Wernemun! ¡Petre Rakitoan! ¡Repudiamos el desalojo que se viene a la Logia Chiqueo, en Junín de los Andes! ¡Fuera Tinelli! ¡Fuera Ginóbili! ¡Fuerza! Estaba saludando entonces Soraya Maicoño en el escenario acá de la Próspero Molina en Cosquín, en el clásico festival folclórico. Mira qué bien. Invitada por Rubén Patagonia.